Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, estamos muy contentos todos porque hoy es el Día Mundial de la Radio. Bueno, me figuro que lo habréis escuchado ya en todas las emisoras. Y bueno, pues un día de celebración muy bonito este 13 de febrero, que también es el cumpleaños de mi amigo Ángel y bueno, y con su amiga, con su compañera Eva, que son una pareja fantástica. De aquí les quiero felicitar a mi querido amigo Ángel, que por cierto, hacen unas tortillas de patata realmente fantásticas. Bueno, para lo que íbamos, hoy celebramos eso, el Día Internacional de la Radio, un día que siempre estamos de celebración dentro de todo el mundo que hace radio. También es verdad que nosotros que hacemos esta radio libre, independiente, lo que se llama las radios comunitarias, no estamos tan contentos porque aquí en España la legislación nos tiene muy orillados, nos tiene muy olvidados y bueno, hasta la UNESCO ya le tira un tirón de orejas a los diferentes gobiernos españoles para que, bueno, empecemos a trabajar como se hace en países como Francia o en Alemania. Y al final del programa os voy a poner un audio que estamos, bueno, divulgando aquí en Radio Crash para que tengáis una idea de cómo están las cosas aquí en este santo país. Bueno, vamos a lo importante y bueno, pues vamos a empezar hoy con un clásico de Bacanal Musical, con Joe Jackson, I Am The Man, un álbum del año 1939 que fue publicado el 5 de octubre de aquel año. Seguramente este segundo álbum de estudio fue su mayor éxito en toda su carrera, dilatada carrera de Joe Jackson. Y bueno, voy a poner una canción que ya que hoy es el día internacional de la radio, pues poner On Your Radio. Y bueno, así empezamos hoy aquí en Radio Crash. Stop. Bueno, para celebrar este día de hoy tan, bueno, tan festivo para todos nosotros, hoy estoy todo a base de vinilos. Hoy cogí, me miré por todos los discos que tengo en casa y fui escogiendo poco a poco a ver qué ponía y descubrí este, que no me acordaba que lo tenía, de Eddie Vedder. Bueno, los que sois un poquitín mayores os acordaréis que era Eddie Vedder, que era una Greek Queen muy importante, que realmente se llamaba, este señor se llamaba Harris Glenn Bartlett, que bueno, nació en Baltimore un 19 de octubre del año 1945. Se nos fue el 7 de marzo del año 1988 en Los Ángeles. Y bueno, pues esta drag queen, todos la recordamos, que tenemos ya 50 y pico años, por una película que se llama Pink's Flamingos, que la vimos absolutamente todos. Tuve que aquí la gente de Cinefagia, seguro que podíamos hablar bastante de aquella película, que bueno, del año 83, que tuvo su aquel. Bueno, también fue, lógicamente, también fue músico, y os voy a poner una canción que se llama Shut It Up, en este maxi single, que bueno, como siempre digo, maxi single, pues tiene, es un disco que es a 45, pero el formato es como de LP con una canción o dos por cada cara. Lo digo porque hay gente que no ha visto un Messi single en su vida. Bueno, voy a ponerlo ya mismo, a ver qué os parece de Eddie Vedder en esta canción, Shut It Up. We'll be right back. Seguramente más de uno se habrá ido al TIC de principios de los años 80 cuando abrió aquella mítica discoteca gijonesa. Este tipo de música la ponían, bueno, traían discos de allá de Londres y lo más, bueno, llegó a ser la discoteca más importante del norte de España, ¿eh? No fue una tontería, venía gente de fuera solamente para ir al TIC ahí al principio de los años 80. Ahora vamos a irnos con uno de los grandes, con David Bowie, este Let's Dance, el EP del año 1983 de EMI, que fue todo un auténtico bombazo, la verdad que fue un éxito total, que curiosamente cuando hacías escaseos en el mundo del cine, David Bowie fracasaba de una forma estrepitosa. Sin embargo, cada vez que sacaba un LP lo vendía absolutamente todo, una cosa muy curiosa. Voy por una canción, China Girl, que también es una canción que conocéis todos. Va, voy al motor, subimos volumen. Girl. Dejando a nuestro queridísimo amigo David Bowie, que como todos conocéis bien, Bacanal, este nombre, este Bacanal musical, se llama por el crítico musical Manolo Bacanal, que era un auténtico admirador de, bueno, tenía adoración por David Bowie, no tenía otra cosa, ¿no? Siempre, bueno, siempre recuerdo que este programa está dedicado a su memoria. Bueno, vamos a seguir ahora con un grupo escocés, con Texas, y bueno, su primer LP del año 1989, que fue todo un exitazo, de Polygram. Fue llegar y besar el santo, ¿no? Con este LP, que fue realmente increíble, y que además tuvo una cosa muy curiosa, es que cuando ellos lanzaron, muy poca, eso Emi habían confiado con ellos, pero nunca llegaron a pensar que iban a tener tanto éxito. Y bueno, el nombre de este grupo venía inspirado por la película París, Texas. No sé si la habéis visto, yo lo recomiendo a todos. Vamos a poner una canción que se llama Fruit is Promise. Bueno, ya sabéis que mi inglés es realmente nefasto, y cuando hago estos programas en este idioma, bueno, el idioma de Shakespeare, la verdad es que lo machaco vivo. Pero bueno, da igual, os lo pongo ya mismo, doy el botonín y para arriba. You've been living life in the past, shut, when you wrap your heart. You've been living life in the eyes of a stranger. You gotta feel mine, cause I won't get nearer. I know it hurts you, but you can't ask why. I know it hurts you, it's a dream to cry. Future brings promises for so many years. Future brings promises. I know you can make it if you try. Bueno, este grupo nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Bueno, este LP de Texas, que se llama Soundside, no lo dije antes, el año 1989, hay una canción que fue la que realmente llevó el peso del éxito de esta banda. Me tienes que acertar qué canción sale en este LP y me tienes que mandar respuesta a bacanalmusical@yahoo.es. El premio es un single, un LP, se gusten las cosas en casa. Ahora vamos a irnos con una pedazo banda, V40, que hace muy poquito, y ahora que lo voy a poner esta canción, que es la más famosa suya, ¿no? Red and Wine. Voy a poner esta canción porque, bueno, el otro día en el canal Sundance, que es el que tengo en casa, pues vi un reportaje sobre V40, ¿no? Pues sobre, bueno, todo el periplo que hicieron esta gente, los hermanos Duncan, y bueno, toda la pandilla, ¿no? Que estaban con ellos. Y la verdad que está muy bien. Se llama Promise Unleashed, The Story of V40. Os lo aconsejo a todos y podéis verla, no sé, igual podéis descargarla, lo que sea, verla porque está muy bien y ves cómo el dinero envenenó a este gran grupo, que era impresionante todo el dinero que entraba y todo lo que salía, y al final acabaron en la bancarrota. Es algo realmente increíble por llevar mal las finanzas. Y los hermanos Duncan, pues bueno, pues se separaron con... No se hablan ni uno ni otro. Bueno, os pongo esta misma, esta canción, que seguro que os suena a todos. Fue un éxito total, ¿eh? Un cruje. Stay close to me. Bueno, como veríais, esta canción la conocéis absolutamente todos, ¿no? Fantástica, de V40, esas grandes bandas que en el 2018 pues estuvieron aquí en España, estuvieron en Cartagena dándolo todo. Bueno, vamos a seguir con uno de los grupos que a mí me vuelve realmente loco, como son The Stranglers, una de esas bandas históricas de la historia del rock que su música haya influido en mucha gente, ¿no? Ellos empiezan en el año 1974 y hasta siguen en activo. Nos voy a poner una canción que es de mis preferidas. Me acuerdo que este single lo encontré de segunda mano y digo, adiós, Skip Deep de los Stranglers. Esto es para mí. Lo pongo ya mismo. Hay que disfrutar de la música en este día tan bonito. No arranca ahora. Bueno, la verdad, queridos oyentes, que me emocioné tanto poniendo este single, que se me olvidó deciros en qué año fue lanzado. Fue en el año 1984, en LP, Aural Sculpture. Bueno, hay que decirlo, que de Epic Records. Pues bueno, uno se emociona, se pone por discos y la verdad que no da la información que debiera. Vamos a irnos con otro maxi single, en este caso con el que fue tan sensible, Raymond Burns, como realmente se llamaba este pedazo de personaje, que fue fundador de la banda Damned. Bueno, nació en Londres un 24 de abril del año 1954. Y que la canción que vamos a escuchar es del año 1984. Este maxi single que tengo, la descubrí por casa. Digo yo, madre mía, no me acordaba que tenía yo aquí a nuestro querido amigo Capital Sensible. Y voy a poner una canción, que bueno, es bien larga, el título, ¿no? Os lo voy a decir ahora. Se llama The Four Marys Go Go Dance, I'll Dance and the Glory Cellar. Bueno, ya veis que mi inglés es nefasto. Bueno, pongo ya mismo la canción, a ver qué os parece aquí el Capitán Sensible. Vamos para allá, el motor y subimos. Bueno, señores, voy a quitar un poquitín esto porque la volví a armar con las revoluciones. Ya veríais que aquí no hay ni carta. Cartas mías. Entrar por mi cartón, porque estoy poniendo los discos y bueno, ya me confundí en uno que empezó en 33 y era en 45, y esta vez lo he hecho al revés, estaba en 33, hay que ponerlo en 45. Bueno, voy a ratificar porque esto hay que escucharlo desde el principio. Vamos, vamos para allá, pongo la aguja, lo que tiene, pues bueno, lo que tiene trabajar con vinilo. Bueno, ya vamos para arriba, ¿eh? Ahora. Capitán Sensible, esta canción la produjo él mismo, esta, la producción es suya. Y bueno, ahora vamos a irnos con David Bowie, que yo creo que siempre merece ser escuchado. Y de este LP que pusimos anteriormente, Let's Dance, vamos a poner Mother Love, que es una canción que también conocéis absolutamente todos. Ponedlo ya mismo, ya veis que, bueno, a veces me gusta hablar poco porque es que estas canciones son tan buenas que la verdad que es algo realmente fascinante. Vamos para allá. Me encanta poner vinilos, es una cosa que me vuelve realmente loco. I catch a baby boy when things don't really change. os decía anteriormente, siempre merece la pena escuchar a David Bowie, que por cierto, igual habéis escuchado algún problema, alguno de los discos que he puesto, ya por fin he solucionado, había un problemilla, es que salía dentro de las dos vías, que sabéis que tiene izquierda y derecha, pues me salía solo por la izquierda, y al final, bueno, he logrado saber dónde estaba la avería, en el tocadiscos que tengo aquí a mi mano derecha, y ya está solucionado. Igual, bueno, la audición ha sido lo mejor posible, porque sabéis que esto es Radio Crash, que es una radio muy humilde y que siempre tenemos que hacer un poco de técnicos sobre la marcha cuando hay algún problema. Bueno, espero que no os haya molestado mucho ese pequeño problema cuando escuche el audio. A ver qué tal fue, si lo puedo editar bien, y si no, bueno, si veo que no se puede escuchar, pues lo tendré que quitar y no lo publico. Pero bueno, yo creo que sí, yo lo estoy escuchando por los cascos y más o menos era digno. Ahora, bueno, voy a recordar un poco la pregunta que os hice antes. Hice antes que sobre el grupo esto escocés Texas, pues que bueno, que hay una canción en este LP Sunshine que se hizo muy muy famoso allá a finales de los años 80, y lo voy a poner ahora, y ya sabéis, tenéis que acertarme qué canción es esta, y me tenéis que mandar a bacanalmusical@yahoo.es el premium single, un LP. Estoy un poco pesado con esto, porque bueno, en el último programa mandé, no sé, no me acuerdo, era Samuel Cifuentes, me parece que Amadeo Cifuentes, y él me dijo que no le había llegado, se ve que la dirección estaba, bueno, sé qué problema hubo ahí, y bueno, ponerme bien la dirección, ya sabéis, porque si no, pues cuando mando el single, pues no llega y acaba en otras manos. Bueno, ahora mismo os lo pongo la canción, ya veréis como también os suena a todos, ¿eh? Vamos para allá. Cruje, ¿eh? Anteriormente, seguro que esta canción os suena absolutamente a todos, ¿no? Una canción fantástica, este grupo Texas, que sonó muchísimo. Y me acuerdo yo que cuando estuve allá en Inverness, que me invitó mi amigo Iván a pasar a una temporada de allí, estuve una semana en Escocia, y en un pub, pues esta canción la cantó un pub muy grande, más bien tipo discoteca, no la típica música tradicional escocesa, y tenía muchas, empezó a cantar músicas de pop rock británico y escocés. Bueno, vamos ahora a irnos ya con lo que es el último grupo de hoy, de este día, de tan guapo, como digo, es tan guapo porque es el Día Internacional de la Radio. Somos más de 2.000, ¿cómo era? Más de 5.000 personas haciendo radio comunitaria en toda España, que no es ninguna tontería. Bueno, vamos a irnos con un artista, Joy Cole, que también es británico. Él nació en la ciudad de Buxton, Riverside, Inglaterra, un 31 de enero del año 1961. Y lo primero que hizo en el año 1984 es con un grupo que se llama Commotions. Ya sabéis que mi inglés es terrible. A partir de los años 90 empezó a trabajar en solitario. Entonces, os voy a poner ahora una canción de este single, que, mira, es la verdad que, si os digo la verdad, nunca lo había escuchado. Lo tenía en casa y nunca lo escuché. Lo escuché y dije, voy a llevarlo a radio para terminar. Se llama Weeping Wine, del año 1991. Y con esto me despido de todos vosotros. Ya sabéis que estáis en Radio Crash 105.0 de la FM, en la radio libre e independiente de Gijón. ¡Viva la radio! ¡Y viva la libertad! ¡Viva! Last thing you need is me.